acabamos de firmar todos los ministros. También puse mi firma y el decreto ya salió. ¿Cómo se coopta la gente de acá en más? ¿Cómo se hace para que uno pueda hacer funcionar a alguien o decirle a alguien que tiene que trabajar de tal o cual manera en forma política, dándole el dinero por anticipado? Carlos Torres, intendente de Firmat, ¿qué le parece? Bueno, la verdad que son poco entendibles las explicaciones que dan los ministros. Realmente cuando los intendentes del interior productivo del país nos dicen que nos van a mandar más dinero, por supuesto que siempre esto es tentador, sobre todo porque nosotros hace rato que venimos defendiendo el federalismo y acusamos al gobierno de manejar discrecionalmente los fondos. Entonces cuando nos dicen que nos van a mandar un peso más en concepto de coparticipación de retenciones, pareciera ser tentador para muchos de nosotros, pero yo creo que hay que entender que esto está enmarcado en un contexto perverso. Me parece que el gobierno de la nación lo que quiere es desautorizar a la mesa de enlace, incluso en ese intento también desautoriza a los ministros que estuvieron sentados dialogando con la mesa de enlace, que semana a semana están intentando buscar acuerdos y avanzar con los procesos de consenso y por supuesto la presidenta sale haciendo este anuncio que ni siquiera los ministros conocían y que además no apunta a reactivar la producción del interior del país, que es lo que nosotros estamos hoy preocupados. Hoy los pequeños y medianos productores no van a vender, no van a producir más por estas medidas, la fábrica de la maquinaria agrícola no va a vender sus productos con estas medidas, es decir, estamos vendiendo la piel del oso antes de tener el oso. Entonces lo que tenemos que hacer primero es reactivar al sector agropecuario, reactivar a la industria de la maquinaria agrícola y después pensar en repartir los dividendos que genera el interior del país. Y yo comparto con lo que decía recién Eduardo Bussi, que por supuesto el conurbano bonaerense, que tiene muchas necesidades, pero que también es un voto cautivo importante para el gobierno de la nación, se va a ver muy beneficiado con el esfuerzo de los productores y los chacareros del interior del país, ¿no? Muchísimas gracias, intendente. No, por favor, un abrazo, Víctor Hugo. Carlos